simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Ocho de la mañana, 28 minutos, estamos estableciendo comunicación telefónica con el señor Gustavo Cuello Capataz, de la empresa Cuencas Serranas, ubicada aquí en la ciudad de La Falda, quienes se dedican de manera interrumpida a realizar el tratamiento de los efluentes cloacales y en este momento de paro ya hace varios días, a la espera de una novedad que le dé una estabilidad a la empresa que está funcionando aquí en el centro de Punilla. Estimado Gustavo, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Bueno, hemos conversado varias veces en las últimas semanas y las noticias en general han sido poco alentadoras. No pudimos ver avances sobre la situación de la empresa en la que están ustedes ahora. ¿Qué nos podés contar a la fecha de hoy, 22 de julio? No ha habido ningún tipo de avance, como decís vos. Al contrario, estamos en pleno retroceso, me parece. La única novedad que tenemos es que hoy hay una reunión a las 11 de la mañana en el Ministerio de Trabajo en Córdoba, donde se presenta también el Ministerio de Agua y Saneamiento y, bueno, los dos sindicatos que nos representan, más Cuencas Serranas. Así que, bueno, tenemos toda la fe en que puede llegar a encontrar una solución en esta reunión de hoy, ¿no es cierto? La reunión estaría realizada entre Cuencas Serranas, me dice, el Ministerio de Servicios Públicos o el Ministerio de Trabajo. Los dos ministerios, Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Agua y Saneamiento. Ah, bien, bien, bien. Ellos van a estar presentes hoy y en representación de los trabajadores de Cuencas Serranas, el Sindicato de Obras Sanitarias. Los dos sindicatos, el de Obras, el CIPOS y el SOC, que son los dos sindicatos que nos nuclean. Bien, bueno, ustedes tienen la expectativa puesta en esa reunión, me decía. Sí, por supuesto. Nosotros venimos desde el lunes ya con un paro total de actividades. No sé si recordás, anterior eran asambleas de 8 horas. Bueno, ahora hemos arrancado a partir desde el lunes con un paro total de actividades porque, bueno, la situación ya a nosotros como empleados nos ha desbordado totalmente. Bien, bueno, cuando arranca el paro total, comienzan las autoridades a verse realmente presionadas a buscar una solución. ¿Cuál sería para ustedes la solución más viable, la mejor solución que podría encontrar en este momento la empresa Cuencas Serranas? Mira, la más viable y la más urgente, ¿no es cierto? Debido a que nosotros no hemos cobrado el sueldo ni aguinaldo, yo pienso que la provincia, aunque sea hasta que puedan decidir y encontrar una solución de quién se va a hacer cargo del servicio de cloacas en Punilla Norte, la solución más rápida sería que nos paguen el sueldo a los empleados, el sueldo y los aguinaldos, o sea, nos pongan al día para poder seguir trabajando, para que el servicio no empiece a caerse, ¿no es cierto? Eso sería la solución más rápida. Después, quién se haga cargo, bueno, lo tendrá que ver la provincia, que es la dueña del servicio. Creo que por lo que he escuchado de los intendentes, por lo que he escuchado de las otras cooperativas, lo más viable es que la provincia se haga cargo del servicio totalmente, porque, bueno, es un servicio deficitario. Imagínate, ningún intendente ni ninguna cooperativa puede afrontar semejantes gastos. Bien, o sea, la provincia sería a cargo del déficit mientras la empresa sigue funcionando. Claro, claro. O sea, hacerse cargo aunque sea de los sueldos nuestros. Bueno, después el servicio va a seguir funcionando hasta que puedan tomar una decisión, hasta que puedan encontrar, yo calculo que irá a ser un proceso de meses, hasta que puedan encontrar a alguien que se haga cargo de este servicio. Lo tendrán que evaluar, tendrán que ver, pero me parece que la solución más viable en este momento, hoy por hoy, como algo urgente, sería esa. Y ustedes, en los diálogos con los intendentes, ¿cómo les fue cuando han conversado en Valle Hermoso, en otros municipios? ¿Qué respuesta le daban los intendentes al problema de fondo? Mirá, en Valle Hermoso, en realidad con el único intendente que hemos podido comunicarnos últimamente, fue con Jorge Cáceres en Valle Hermoso, que nos recibió muy bien, escuchó todas las propuestas nuestras, la preocupación nuestra, entendió perfectamente la necesidad de que nosotros tenemos que seguir trabajando y cobrando los sueldos. Así que él nos dijo que se iba a reunir con los cuatro intendentes, iban a hacer una carta que se la iban a enviar a la provincia, ¿sí?, para que los reciba ellos y ya plantear el problema como intendencia, ¿no es cierto? Creo que ya la han presentado a la carta, según lo que escuché, y bueno, estaban esperando la respuesta de la provincia para reunirse con ellos. Estimado Gustavo, ante el problema estructural de déficit económico que tiene la empresa, ¿ustedes creen que, y viendo la tasa de incobrabilidad que también encuentran en la empresa, ¿usted cree que aumentando las tarifas se podría solucionar ese problema? Y bueno, eso ya no, yo no te lo podría contestar con seguridad. Sí, yo entiendo que va a ser aumentando las tasas, los valores. Va a ser también problemático porque, bueno, si bien estamos muy bajos con el costo del servicio de cloacas, cuando vos le aumentás a la gente, y más en esta situación que estamos pasando los argentinos, ¿no? Esta pandemia que nos tiene a todos mal, bueno, no sé si sería una solución. Aumentarla hay que aumentarla, pero no sé si la gente se acercaría a pagar también. Creo yo que seguiríamos con la misma morosidad, ¿no es cierto? ¿Y la morosidad qué niveles alcanza a la fecha de hoy, estimado? Y estamos en un 50% aproximadamente. Estaba muy alta, ¿no? Muy, muy alta, muy, muy alta, exactamente. Eso es un servicio que no se puede cortar, entonces, bueno, la gente cuando tiene que dar prioridades deja en pagos, deja como última prioridad el servicio de cloacas, ¿no es cierto? Y me da la impresión que es así. ¿El servicio administrativo cómo estuvo funcionando estos días de acefalía en que han estado en esta alerta y movilización? ¿Cómo funciona el servicio administrativo? ¿Los juicios se mantienen a los morosos, incobrables? ¿Cómo está funcionando el sistema? No, mira, te cuento. Cuando desde el lunes que empezamos con el paro general, la oficina permaneció cerrada. Así que, bueno, no hemos cobrado ni nuevas conexiones, ni se ha hecho, bueno, no se ha estado trabajando en las oficinas. Así que, bueno, hay que esperar a que esto se solucione y, bueno, tenemos toda la esperanza puesta en el día de hoy. Estimado Gustavo, esperemos que finalmente tengamos una buena noticia y ustedes puedan seguir con su actividad de manera normal, como debe ser. Desde acá, toda nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento en esta difícil situación. Bueno, muchísimas gracias, ojalá que así sea, y bueno, les agradezco el espacio. Hablamos con Gustavo Cuello, capataz de la empresa Cuencas Serranas, a horas de una reunión clave sobre este tema entre el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Agua y Saneamiento, el Sindicato de Obras Sanitarias, y bueno, para encontrar ya una salida definitiva al problema de las cloacas en el centro de Punilla.